Encontrá tu frecuencia. 14 minutos pasan de las 9 de la mañana, tarde, pero seguro estamos arrancando aquí una nueva edición del Noticiero de los Barrios. Tincunaco. Tincunaco. Nos encontramos todos los días en la 107.3. El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Estamos comenzando en esta mañana cuando pasan 2 minutos de las 9 de la mañana, mañana de miércoles, donde todavía no se fue del todo el mal tiempo y algunas nubes como amenazantes, pero empieza a mejorar paulatinamente la situación del clima. Pasamos en los últimos 10 días de días de muchísimo calor a días de muchísima agua. Así vino esta, o se está despidiendo en realidad, esta primavera. Y ya que hablamos del clima, del tiempo, te contamos cómo va a estar el tiempo según el Servicio Meteorológico Nacional durante esta jornada. Hoy es miércoles 4 de noviembre, va a estar con la nubosidad variable y vientos leves del sector este por la mañana. Por la tarde y noche la nubosidad se va a mantener variable con vientos leves, pero del noroeste rotando al este. La mínima pronosticada para esta jornada va a estar en los 12 grados y la máxima en los 23. Y arrancamos con las propuestas para compartir la información esta mañana. Hasta las 11 estamos en vivo haciéndote compañía en la operación técnica de puesta en el aire Gloria Sandoná, trabajando en la producción en este momento Leonardo Ruiz Díaz y Alejandro Leguizamón, preparando los avisos comunitarios la señorita Silvina Vivas, mi nombre es Daniel Zambrana, y las propuestas para esta mañana tienen que ver con varias informaciones que estuvieron pasando, que estuvieron sucediendo a nivel regional en la jornada de ayer y que estuvimos cubriendo desde Radio Tincunaco. Una tiene que ver con el desalojo que finalmente se produjo en barrio 25 de Mayo. Arrancábamos la mañana con la información que nos acercaba el padre Juan, un sacerdote de Moreno que trabaja justamente en esa región del partido de Moreno, con la novedad del desalojo a 200 familias. En un rato van a estar publicadas algunas imágenes de la jornada del desalojo de ayer en el blog que la radio tiene en internet, www.fmtincunaco.blogspot.com. Cuando vean las imágenes, y además les contamos, que es un predio que está en el medio del campo. Un predio que, según contaba una vecina de un barrio lindero, hace 30 años que está deshabitado en el medio de un yuyal. Desde inicio, hace un año ya prácticamente, unos 200 vecinos se ubicaron ahí, incluso consultaron a las autoridades municipales, que le dijeron que no había ningún problema, que esos terrenos eran fiscales y que el municipio les autorizaba a que se ubiquen en esa zona del partido de Moreno, en la localidad de Moreno, en el barrio 25 de Mayo. Y que no se hagan problemas, que construyan tranquilos, que esos terrenos sean del municipio. Un año pasó, ¿sí?, después de una vecina decía, hace 30 años que vivo acá en la zona y esto fue siempre históricamente campo, ¿no? Hace un año que los vecinos se ubicaron, estas 200 familias se empezaron a construir casas, en algunos casos muy precarias, de chapa y madera, y en otros casos empezaban a edificar casas de material, porque tenían la promesa de que de ese lugar, en ese lugar podía construir, que eran tierras fiscales y que el municipio autorizaba a que allí construyan. Pero se encontraron en la jornada de ayer, alrededor de las 6 de la mañana, con un operativo que contó los que menos cuentan, hablan de entre 200 y 300 efectivos de la policía bonaerense y de la Guardia de Infantería, los que estuvieron más tarde calculan unos 500 efectivos. En realidad, cualquiera de las dos cifras que se manejan es una exageración, además en el tono que llegan, pateando puertas, tirando ranchos al barrio 25 de Mayo, pegándole a muchos menores inclusive. Una jornada de tensión desde la mañana y hasta entrada la tarde-noche en Moreno. Allí estuvieron Silvina Vivas, Diego Mainetti en un primer momento, después se sumó también a la cobertura Alejandro Leguizamón, se sumaron más tarde los compañeros de FM Moreno, de Moreno. Y bueno, se iba viviendo hora tras hora la situación de tensión y desesperación de los vecinos, que finalmente, y cerca de las 3:30 de la tarde, 4, empezaron a discutir una comisión de vecinos que más tarde se iba a acercar hasta el municipio para poder justamente plantear el reclamo de que había sido el propio municipio quien autorizó que los vecinos se reubicaran en ese lugar. Lo cierto es que finalmente esta mañana los encontró los vecinos amaneciendo en una plaza, en la plaza del barrio o en la futura plaza, porque insisto, es una zona de campo semirural en el barrio 25 de Mayo y con calles de tierra, etcétera, etcétera, con todo lo que nos podemos imaginar. Y los encontró en lo que sería la plaza del barrio, acampando ahí, esperando a una reunión que en este momento se está realizando en el municipio para ver si se llega a alguna posible solución. Hay algunas opciones en este momento como en disputa dentro de la discusión en la reunión. En unos minutos nada más vamos a empezar a compartir parte de los testimonios podían recoger nuestros compañeros después de la reunión que hubo ayer en el municipio. Lo cierto es que tuvieron que desarmar todos sus ranchos y acampar precariamente bajo las estrellas en la plaza del barrio 25 de Mayo, un operativo absolutamente innecesario el que se montó ayer, que los tomó por sorpresa. Por otro lado, los vecinos no estaban organizados para nada, no sabían qué hacer, iban discutiendo y los minutos pasaban y las decisiones iban cambiando como cambiaban los minutos prácticamente, porque no habían tenido ni posibilidad de discutir. Lo único que llegaron ayer a discutir fue una comisión que finalmente los representó en la reunión y que en este momento está discutiendo en el municipio. En unos minutos nos vamos a meter en este, es uno de los temas de última hora, quizá más preocupantes a nivel regional. El otro de los temas donde también estuvo presente Radio Tincunaco, Ale Leguizamón estuvo haciendo una cobertura, ayer compartimos antes del cierre de la edición del martes de Noticiero de los Barrios, la situación en el Hospital Arcade, otra de las situaciones sumamente graves. El Hospital Arcade como ejemplo de lo que pasa con la salud pública. El Hospital Mercante no tiene un panorama diferente absolutamente para nada, sino que todo lo contrario. Pero en el Hospital La Arcade de San Miguel están haciendo una prueba piloto, así que fue esto de a los profesionales que, casualmente los profesionales que mayor iniciativa tenían en los reclamos y en defensa de los derechos de los trabajadores y reclamaban por la situación del hospital, que llovía más adentro que afuera, etcétera, etcétera, etcétera. Justo casualmente esos profesionales fueron reubicados en centros periféricos con algunos datos que son trágicos, ¿sí? Uno se lo trata de tomar con humor tragicómico, como que el hospital público de San Miguel no tenga pediatría. Parece que no hay niños en San Miguel que necesiten atención sanitaria, porque el hospital público de San Miguel, el Arcade, si se mantiene esta reubicación de los 14 profesionales, se quedaría sin los únicos dos pediatras que tiene el Hospital Arcade. Ya de por sí son pocos para la demanda que existe en ese municipio. Pero además, si los reubican solamente en centros periféricos, el Hospital Público de San Miguel se queda sin la posibilidad de brindar atención pediátrica, por nombrar una de las situaciones absolutamente reprochables que tienen que ver con una firma de un decreto de Joaquín de la Torre hace ya unos 10 días, en el cual justamente traslada a 14 profesionales, entre ellos el doctor Eduardo Barragán, uno de los que se ha puesto a la cabeza de todos los reclamos junto a Leonardo Sandoval y a otros profesionales de la salud. E incluso está también el titular de la CICOP, ¿sí? El doctor Alonso, dentro también de los 14 profesionales reubicados por el intendente local Joaquín de la Torre. En un rato vamos a compartir también parte de lo que sucedía por la mañana en la jornada, donde también hubo paro en los 77 hospitales bonaerenses, en los 77 hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, en reclamo por la situación que atraviesa la salud. Además, como todos los días, tenemos muchísima información del ámbito cultural que va llegando al correo, correo electrónico de la radio, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Tenemos muchísima información que nos van acercando a los propios vecinos también, de cosas que van sucediendo a nivel regional. Y tenemos un resumen de lo más sobresaliente publicado en los medios regionales. Consultamos a diario, por ejemplo, el periódico virtual Noticias Paceñas, el diario regional de Pilar, el periódico Pilar de Todos, el sitio Aquí la Noticia, el periódico virtual Zona Norte Diario, el periódico 24.com. De todos estos periódicos, diarios, etcétera, vamos rescatando quizá lo que tiene que ver con actividades y situaciones y noticias más sobresalientes a nivel regional, y lo vamos compartiendo a diario aquí de 9 a 11 en el Noticiero de los Barrios. Además, la información nacional la aportan desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y la información nacional desde la mirada y la producción de las radios comunitarias del país. La información de Latinoamérica llega a través del Contacto Sur, producido por ALER, también por las radios comunitarias nucleadas en la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Y nuestra compañera Selina Vivas va todos los días también preparando diferentes avisos comunitarios, talleres, eventos, campañas para poder compartir a diario. Ya veo acá que está entre papeles preparándolos para compartir en unos minutos. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Dani? Bien, bien. Bueno, mucha información. También te voy a estar contando lo que pasamos ayer con Diego, con Ale, con el vecino Soria también. Bueno, un montón de información. El día de ayer estuvo muy jugado, mucha policía. Fue tensa la tarde de ayer. Uh-huh. Mucha, te voy a decir, como lástima, pena. Hay gente que nos contaron que estaban juntando peso por peso para hacer una casa de material. Uh-huh. Y de un día para otro tener que desarmar tu casa, viste, como que es algo bastante feo. Más esa gente que es gente trabajadora, que va y viene todos los días a trabajar y ver que están tirando tu casa y van llorando, van diciendo de todo, por, uh-huh, de la tristeza y la angustia que tienen, fue bastante dura la tarde ayer. Bien, pero no. Pero sirvió para algo, y bueno, sirvió para estar con los vecinos y acompañarlos desde acá. Uh-huh. Y no todo está perdido, porque en este momento hay una reunión. Así es, en este momento hay una reunión, ya comenzó a las 7 de la mañana, 7 uh-huh y media, con representantes también del municipio, con una mesa de diálogo, uh-huh, para poder intentar que el municipio le ceda otra parte de ahí del distrito, uh-huh, para que bueno puedan tener una casa. Bien. ¿No? Bien. Sí, uno, además en esa zona, en derechos, la zona de barrio 25 de Mayo, para los vecinos que no conocen, es a la altura de quizá uno de los lugares que más se ubica, es el Country San Diego. El bebedero del sol, uh-huh, por ahí. Es la ruta desde la rotonda de la ruta 24, que es 197, esa rotondita que hace, salen una avenida para Luján, otra para General Rodríguez y la otra para Moreno. A los 2 kilómetros aproximadamente del transcurso que se hace yendo a Moreno está el barrio 25 de Mayo, pero uno puede ver a las dos veras del camino campo. Sí, es por eso verdad. Digo, tierras no faltan, uh-huh, en realidad. Y lo extraño que planteaba una vecina de un barrio lindero, que hace 30 años que ella ve campo en ese lugar, y que desde que hace un año los vecinos empezaron a construir sus viviendas en ese lugar, de repente parece que tenía dueño, a pesar de que el municipio dijo que eran terrenos fiscales. Y también lo que fue un poco de repente fue que del municipio supuestamente no se podía presentar nadie a hablar con los vecinos, y de repente nos mandaron 3 camiones del municipio. Claro. Para cargar las cosas y llevárselas a las personas a cualquier destino. Entonces, uh-huh, los policías decían, llévense en todo. no tiene que quedar nada. Entonces la gente lo que iba juntando, las pocas cosas que tenía, las tenía que juntar en un flete, en un camión, y le decía, llévame a la casa de mi mamá, llévame a la casa de mi tía, no sé, a cualquier lado, pero se tenían que ir. Uh-huh. La mayoría, más o menos 100 familias de las 200 se fueron a diferentes lugares. Hay gente que lamentablemente no tenía familiares ahí, uh-huh, por el hecho de que había mucha gente de nacionalidades vecinas, y bueno, y acá... O del interior del país, ¿no? Así es. O otras provincias. Y no tienen familia acá, en Buenos Aires. Uh-huh. Entonces dice, yo tengo mi familia allá en Paraguay, tengo mi familia en Bolivia, y el camión no te va a llevar hasta allá. Uh-huh. Y entonces tenían que llevar todo, pero lo más extraño fue que no había nadie en municipio para acercarse, pero sí mandaron los camiones. Bien, en un rato nos vamos a meter con los detalles de lo que estuvo sucediendo. Dale. En Moreno durante toda la jornada del día de ayer. Antes, bueno, reiterar que está abierto la línea telefónica, el celular de aquí de la radio, para que puedan enviar mensajes, acercarnos informaciones, opiniones, noticias, comentarios, lo que tengan ganas de compartir. Hasta las 11 estamos en vivo en esta jornada de miércoles en la que la tecnología no nos está acompañando, los micrófonos no nos escuchan, el retorno de los auriculares tampoco. De repente se corta algo, pero a pesar de todo eso vamos a estar haciendo todo lo posible para compartir lo más entendiblemente posible toda la información que pasa a nivel regional. Bueno, vamos a arrancar como hacemos habitualmente aquí en la mañana de Radio Tincunaco con música. Antes de reiterarlo, iba a decir la vía de comunicación. Bueno, la vía de comunicación con la radio es el 1566-905002 en el teléfono, y en el correo es cfmtincunaco@yahoo.com.ar. Tincunaco primero con K y después con C. Bien, arrancamos con música entonces aquí en la mañana de la 107.3 y empezamos después a desandar despacito la información. Actualidad. Música, información. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. ¿Lo conoce? ¿Lo hacemos todos juntos? Pasa la vida y el tiempo no se queda quieto. Llegó el silencio y el frío con la soledad. ¿En qué lugar anidaré mis sueños nuevos? ¿Y quién me dará una mano cuando quiera despertar? Volver a empezar. Y el eco de la gloria duerme en un placar. Yo seguiré adelante atravesando miedos. Sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar. Volver a empezar. Yeah. actualidad, música, información. El día martes, o sea mañana, a las 7 de la tarde, el grupo Cambalache con la obra Prohibido Olvidar. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Veintitrés minutos pasan de la hora 9 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias en este día, miércoles 4 de noviembre. Y la vía de comunicación es el 1566-905002. Empezamos la mañana escuchando a Alejandro Lerner con el tema Volver a Empezar. Quiero decir que la música esta mañana está a cargo de Gloria Sandoná. Fue la que eligió, así que cualquier reclamo, 0800 Gloria. Bien, empezamos a desandar parte de lo que estuvo sucediendo en la jornada de ayer en principio en el Hospital Arcade. Empezamos la mañana, antes de enterarnos cerca de las 10:15 de la mañana de la situación en Moreno, arrancamos la jornada de ayer contando el paro de los 77 hospitales bonaerenses, uh-huh. ¿Sí? Un paro provincial que la próxima semana promete a agudizarse si no hay respuesta por parte de la provincia, que ante todo responde con una misma oración. La provincia está en rojo. La provincia está en rojo. Le puede preguntar sobre cualquier cosa y lo único que va a conseguir que le digan es... La provincia está en rojo. Es todo lo que saben decir, por lo menos de acá, hasta fin de año. Después que se vayan, se van a ir de vacaciones seguramente todos los funcionarios a descansar de su largo y arduo año de trabajo. Eso y después, seguro. Y después verán, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Pero, mientras tanto... La provincia está en rojo. La provincia está en rojo es la respuesta que le dan a todos los trabajadores, tanto a los trabajadores estatales como a los diferentes programas. Inclusive, por ejemplo, el Servicio Alimentario Escolar, el SAE, que se creó justamente a raíz de las situaciones que se daban en los colegios, de pibes que se duermen en los pupitres porque no habían morfado nada la noche y obviamente cumplía con la panza vacía, no puede estudiar. Obviamente... En los últimos años de crisis, en los últimos 20 años de crisis que viene viviendo la Argentina, esto se fue agudizando cada vez más. La escuela fue asumiendo otros roles para el que había nacido originalmente. Esta es una de las situaciones que se viene dando. Incluso a los comedores escolares que hasta hace algunos años atrás nunca habían tenido problemas con el Servicio Alimentario Escolar. Incluso este año ya es como la tercera vez dentro de este 2009 que se retrasan los pagos para los proveedores. Incluso en algún momento hubo proveedores que dijeron que no iban a llevar más comida a las escuelas hasta que les paguen, porque en algunos casos adeudaban hasta 3 meses de pagos a proveedores privados. Digo, el Servicio Alimentario Escolar, las becas de infancia, y uno empieza a recorrer, también pasa en los hogares, los centros comunitarios, y ahí empieza la lista y empieza a dar vuelta, y la respuesta siempre es la misma. Uh-huh. La provincia está en rojo, no hay fondos, y por otro lado uno se entera de que ponen 25 cámaras en tal localidad y 45 cámaras con monitoreo y grabando las 24 400 horas. 400 policías. Y empieza así una serie de cuestiones. Armería. Que uno dice, bueno, pero ¿no era que no había plata uh-huh. en la provincia de Buenos Aires? O por lo menos están diciendo que para los pibes en las escuelas no hay, que para los docentes no hay, que para los médicos no hay. Pibes, docentes, profesionales de la salud no hay. Pero después ponen un centro de monitoreo de alta tecnología que uno imagina que debe ser bastante costoso, porque además hay que contratar, por ejemplo, en los municipios personal para que esté monitoreando las 24 horas y que coloque las cámaras, sí. Y estas cámaras que, algunas son... Incluso... Alguien las tiene que vigilar a las uh-huh. cámaras también. Y como que no cierra mucho el discurso de que... O gastan mucha plata en algunas cosas innecesarias o... ¿O hay plata en algún lugar? Sí, sí, no cierra el discurso del todo. Lo cierto es que ayer hubo un paro en los 77 hospitales bonaerenses en reclamo de más presupuesto para salud, porque en estos meses se está discutiendo cuál va a ser el presupuesto para las diferentes áreas y para el próximo año. Entonces, ayer hubo una nueva medida de fuerza de los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Ale Leguizamón estuvo muy temprano en el Hospital La Arcada de San Miguel y, bueno, obviamente se empiezan a mezclar y a sumar las diferentes luchas, los diferentes reclamos. Algunos docentes que habían estado también llevando adelante medidas de fuerza durante esta semana en reclamo también del presupuesto para educación del próximo año y la cuestión salarial específicamente, se hicieron presentes en el Hospital La Arcada de San Miguel para acompañar el reclamo. Uno de los docentes que se acercó a dar solidaridad y a reclamar por la situación de la salud pública en San Miguel fue el docente Alberto Ward. Beto, ¿no? Se acercó y bueno, y esto le contaba ayer en la mañana. Bueno, Beto, contá un poco de qué se trata la jornada. La jornada se trata de tratar de parar al municipio y al gobierno que trata de descabezar la dirección del hospital que está luchando a brazo partido por una educación mejor. Tratan de descabezar la dirección del Hospital Arcade. Yo soy docente. ¿Qué hago acá? Yo sé que si ganan ellos, ganamos todos. Estoy apoyando. Creo que tanto los enfermeros, los directivos, los docentes, los médicos, debemos ser los custodios de la salud y de la educación, porque en esto creo que estamos solos. No hay gobierno, no hay intendente, en esto estamos solos, por lo tanto, debemos transformarnos en los custodios de la educación y de la salud. Hoy hay una medida por parte de los docentes, ¿cuál es la medida? La medida por parte de los docentes hoy por hoy es tratar de unir. ¿Eso ha llegado a otra cosa? Y qué fuerza, compañeros, tengo mucha alegría de ver tanta gente hoy acá, a pesar de ser un martes a esta hora. Y ojalá que sigamos en esto y de esta manera, porque es el único camino. Che, gracias por ustedes. Yo lo que quiero mencionar es que ustedes siempre están. Siempre están y eso está bueno. Eso está muy bueno. Fuerza, compañeros, para ustedes también. Gracias, Beto. No, de nada, loco. Escuchábamos. Palabras alentadoras. ¿Cómo? Palabras alentadoras. Palabras alentadoras, medio remixado. Sí, salió. Sí. Y bueno, hoy la tecnología no está con nosotros. No le habla de eso, ¿no? Por suerte hay gente que nos está haciendo el aguante, nos está escuchando del otro lado. A pesar de que. Igual aunque haga ruido. Todo. Sí, no será martes, no estaremos equivocados, claro. Y en lugar de miércoles será martes 13. Martes 13, me parece que sí. Bueno, decía, hay gente que nos está haciendo el aguante. Lo escuchábamos a Beto sumándose ahí al reclamo de la situación de los trabajadores del hospital. Recalcar algo que dijo Beto, que si ganan los profesionales, ganan los docentes. Uh-huh. Y que tiene bastante de razón. Y bueno, por suerte hay gente que nos está haciendo el aguante en esta mañana, que nos están saliendo las cosas así un poco extrañas. Yo voy a tocar madera, voy a ver si hago alguna. Yo no soy muy supersticioso, debo confesarlo, pero hay una sumatoria de cosas que se están dando. Que con ese color rojo de remera, por ahí como que atrae la mala suerte. Pero el rojo no es todo lo contrario. No importa, pero algo hay que echarle la culpa. Bueno, dentro de la gente que nos está haciendo el aguante está Nora, del otro lado, dice: hola, ¿cómo están? Les envío mensajes por acá porque creo que no reciben mis mensajes por celu, o sea que tampoco funciona el celu. Digo, como para sumar a todas las cosas que no funcionan. Ahí se va a fijar, Ale, a ver. Y bueno, después se acerca un comentario vinculado a la situación de lo que sucedió ayer en Moreno. Ayer cuando volvíamos de Moreno tuvimos el orgullo de cruzarla, bueno, nos abrazó, estuvimos hablando y bueno, estábamos cansados, así que le dijimos, bueno, Nora, nos vemos más tarde, mañana, porque ya estamos medio cansados. Uh-huh. Y bueno, dice, acerca su pensamiento, pensar que la tierra es de todos y de todas los argentinos y las argentinas, que la tierra es para los que la quieran habitar, o por lo menos así es la Constitución, estas son palabras mías, lo del mensaje general sigue siendo, y que algunas leyes, no que digo algunas, todas, dice, las leyes las crea el hombre a su bendita conveniencia y no a la conveniencia de todos los que la puedan pagar y a conveniencia de los que la crean. Nadie tendría que pasar por estas situaciones y nadie tendría que pasar por una situación tan humillante para poder vivir en este ni en ningún país. ¿Qué cosa dice pensar que la tierra es lo que sobra, y uh-huh. uno puede verlo ahí mismo en el barrio 25 de mayo, y gente que no tiene un pedazo de tierra también, y que algunas reuniones, o como mierda las quieran llamar, las tendrían que tener antes, no para ubicar, qué fea palabra cuando se trata de familias que quedaron en la calle, sino para sencillamente dar al que quiere tierra para vivir. Espero que se solucionen los problemas igual, no se olviden que todo pasa, y si no, igual no hay cuerpo que aguante, mucha mala suerte, yo los aguanto siempre, dice Nora. Bueno, muchas gracias Nora, está siempre ahí del otro lado. Hay una serie de situaciones que se vienen dando. Tiene toda la razón también lo que está diciendo, y hacer lo que varias familias decían, ¿dónde queda el derecho de una persona de vivir en una casa digna, de vivir más que nada también, de tener una casa, de tener su comodidad, de ganarse todas las cosas? Sí, a mí hay como dos cosas que me hacen mucho, pero mucho ruido en general. Creo que la situación de ayer fue, la palabra que puedo resumir todo, fue de indignación. Sí. Una serie de emociones que empezaron a surgir, independientemente de la cuestión noticiosa que pueda tener una situación como esta, digo, ¿no? Muchas veces, y para muchos medios, en las últimas semanas estuve hablando mucho de los medios, en los últimos meses por la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Para muchos medios, la información es una mercancía. De hecho, las vecinas decían, ya vamos a Canal 13 y tienen que chequear la información. La información. ¿No? Para ver si venían o no venían. Y para ellos, como la información, la noticia es una mercancía, muchas veces evalúan costo-beneficio. Bueno, viajar hasta allá, pagar la nafta, el peaje a tantos periodistas para que vayan hasta allá, ¿conviene o mandamos a alguien el 9 de julio? De paso, le pegamos al gobierno nacional, que de hecho está enfrentado con el grupo al que pertenece el Canal 13. Para nosotros no es y nunca fue esto la noticia ni la información, sino un bien social que hay que acercarlo. De hecho, y comentamos muchas veces y extraemos información de otros medios para compartirlo. Parece que es para nosotros la información, la noticia, la comunicación es un bien social y ponemos por encima eso. Pero independientemente de la cuestión noticiosa de ayer, lo que surgía era una sensación de impotencia, de indignación y de bronca, escuchar el reclamo y ver además, y yo no lo podía ver, me tocó quedarme de este lado para poder ir interactuando con Silvi, con Diego, con Ale, que estaban allá en Moreno, pero conozco la zona, conozco barrio 25 de Mayo, conozco los barrios linderos a barrio 25 de Mayo y conozco el campo que hay, o sea, la nada misma que hay a ambos márgenes de la ruta que va a Moreno y también a ambos márgenes del mismo barrio 25 de Mayo. Por ahí, para que la gente se dé un poquito de idea, es como al final de San Atilio, no sé si alguien conoce, que es todo campo, más o menos así, y yendo para el lado de Urquiza, atrás del cementerio también hay, bueno, había también un poco de campo, pero más allá del Salvatore también hay todo campo, es algo más o menos parecido a eso. Enormes extensiones de tierra inútil, pero no solo de ahora, sino de hace 30, 40, 50, 100 años que está en esta situación, y esperar a que 200 familias se ubiquen en ese lugar, empiecen a construir con mucho sacrificio su vivienda para después que venga implementar gente, un operativo de desalojo, además con la calaña. La maldad que tienen esas personas. Tienen innata, ¿no? Estos tipos de la Guardia de Infantería y de el despliegue que hicieron, ¿no? En la jornada de ayer siempre había aviso, caer a las 6 de la mañana, patear la puerta de los ranchos, empezar a hacer una situación. La verdad que fue una jornada muy, pero muy desesperante. Y bueno, vamos a empezar a compartir parte de lo que sucedía. Nos enteramos muy temprano a través de un testimonio de Juan. Sí, Juan. El padre Juan, que lo conocemos y lo conocimos en la Marcha por la Vida, en la Marcha por los Derechos de los Pibes y las Pibas, ahí lo conocimos a Juan, y se comunicaba muy temprano con nosotros para contarnos justamente esta situación, ¿no?, del desalojo en Moreno. Vos estuviste ahí, Silvi, ¿cuántas familias más o menos? Y bueno, describí un poco cuántas viviendas encontraste en el predio cuando llegaste. Más o menos había 200 familias, que bueno, con sus casitas. La mayoría de las casas era de madera, la típica casilla. Por ahí una que otra casa tenía su casa de material ya armándose, construyéndose al lado, bueno, con ahorros, con todo el esfuerzo que esto lleva. Y bueno, había más o menos 200 casitas, en las cuales a todas las tuvieron que desarmar, porque bueno, si no la policía los iba a sacar, los iba a lastimar, y ellos lo que menos querían era que haya violencia, por el hecho que había muchos chicos, había gente con discapacidad. Y bueno, la policía, hubo más o menos 500 efectivos de la policía, con policías a caballo, con rebenque, policías en moto. Después también estaban, bueno, los policías que andaban caminando con sus escudos, con palos, muy, muy amenazante, sí, ¿no? Con armas muy grandes. Bueno, a todo esto había criaturas, chiquititos. También otra situación muy dura, muy muy triste, es que había chicos que, esto pasó, empezó a las 6 de la mañana, y había chicos que no habían desayunado. Y eran ya como las 6, 7 de la tarde. Y ahí me contaba una mamá que hay personas, hay familias que no tienen para comer a la noche y solamente comían al mediodía. Entonces esas criaturas estaban sin tomar leche, sin comer, desde ya vendría a ser el lunes al mediodía. Nosotros nos enterábamos a través de una comunicación telefónica de el padre Juan, un sacerdote de Moreno que estaba presente en el lugar. Y bueno, y así empezaba todo ayer por la mañana en Moreno. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo es su nombre, señora? Buen día. Me llamo Elizabeth Amarilla. Cuéntenos, Elizabeth, ¿cómo se encontraron con este panorama, este desalojo en el barrio 25 de Mayo? Sí, les cuento. Nosotros cuando estamos acá nos habían dicho que esto era todo de la municipalidad, que el dueño no pagaba más, que le habían embargado el terreno y que la municipalidad había venido y había dejado que la gente entre acá a los terrenos, ¿no? Bueno, esto pasó hace casi un año, ya en marzo, que la gente está acá. Empezaron a levantar todo, como nos sentíamos tan seguros, empezamos todos a levantar piecitas de material, todo. Bueno, de la semana pasada que corre el rumor, pero era todo rumores nada más. Hoy vinieron, ¿ustedes vieron la cantidad de policías, señor, que hay acá? Como si fuéramos delincuentes, están acá. Encima vino un policía, atropelló a una señora con bebé enfermo adentro de su casa, le pateó la puerta, entró adentro, le dijo que ya desarme la casilla. A otra señora dice que estaba tomando mate, le sacó la pava y el de la mano. Dijo que ya se ponga a levantar, que se levante y que desarme la casa, si no, no va a hacer nada. No le pregunta, dice que ellos no saben nada, que ellos están acá para cumplir órdenes y nada más. No apareció la municipalidad, solamente contamos acá con un sacerdote, nada más. Después lo otro brilla por su ausencia. La municipalidad no atiende. Recién llamamos a Canal 13 y dijo que tenían que chequear la información y que puede ser que vengan. Así que nos encontramos desprotegidos. Y somos como 200 familias, somos, señor. ¿Cuánta policía han desplegado ahí? Y más de 100 policías, ¿no? Más, sí, más, 200, 300 policías más. ¿Intentaron hablar con alguna autoridad? Sí, más de 300 policías. ¿Intentaron hablar con alguna autoridad municipal para que le den una respuesta a los que le habían dicho que ese terreno era fiscal? Señor, no nos atiende nadie. Los vecinos se gastaron todos sus créditos llamando. Y no atiende nadie. Acá vinieron con un papel diciendo que es del juzgado de acá de Moreno, que desalojó, porque al mediodía van a pasar con la tapadora y van a tumbar todo lo que hay. ¿A usted le parece, señora? ¿A usted le parece? Por, como mínimo, aunque sea un diputado de acá de Moreno, alguien, algún concejal, el intendente no puede venir aunque sea a dar una solución, aunque sea a mentirnos como siempre nos hace, pero a dejarnos tranquilos, para que no suframos este maltrato que estamos sufriendo acá. Yo quisiera que vengan las cámaras de televisión y que muestre cómo están los policías acá, como si fuera que somos drogadictos, no sé cómo, qué sé yo, narcotraficantes, algo parecido. La manera que estamos acá, señor. Estamos solos, los vecinos nada más. Estamos acá en una casa, estamos reuniendo a ver si podemos hacer, porque habíamos juntado todo, hay un señor que se está encargando de juntar para hacer los trámites, para que nos venga Edenor a poner la luz. Habíamos comprado alcantarillas para abrir las calles, colaboramos para poner el agua, ya teníamos agua, estábamos enganchados la luz porque dice que Edenor necesitaba que abran calles para poder entrar. Y bueno, y ahora estamos acá solos esperando, y encima nos intimidan porque amagan con los caballos, que van a entrar, que van a entrar. Así están, burlándose prácticamente de todo acá. ¿Hubo algún tipo de contrapropuesta para desalojar? ¿Les ofrecieron alguna casa del Plan Federal de Emergencia Habitacional? ¿Hubo algún tipo de propuesta o nada? Nadie no vino acá, señor. Nadie, ni una autoridad municipal, nadie. Ni el concejal, no sé quién es el intendente de Moreno, no tengo ni idea. Nadie no vino acá. Solamente que para las 12 dice que va a pasar la topadora y tumba todo lo que hay. Bueno, en unos minutos vamos. Sí, cuéntame. Sí, no, lo que yo quiero saber es dónde nos vamos a ir. Tienen que saque todas las cosas a la calle y el barrial que hay, tenemos que sacar todo a la calle. ¿Qué vamos a hacer ahora? No viene que dijeron tanto que era de la municipalidad. ¿Dónde está? Aunque sea un representante, por favor, que venga a ver cómo estamos acá. Porque somos todos familias humildes, trabajadoras. No somos gente pudiente que podemos ir a una mobiliaria y decir, dame aquel lote, un country. No podemos, señor, no podemos. Por eso estamos acá. Y pensando que era de la municipalidad, nos metimos acá. Sí. Porque dijeron que era fiscal. Claro. Que habían embargado al dueño porque no pagaba, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, nosotros vamos en unos minutos a acercarnos hasta ahí para ver en qué podemos colaborar también desde aquí de la radio. Y bueno, nos mantenemos en contacto para que nos cuenten y ver si llega algún tipo de solución o de respuesta ante este reclamo de ustedes. Sí. Bueno, por favor. Bueno, Carlos. Hasta luego. Bueno, gracias, Acá le paso con el sacerdote. Sí, Juan, bueno, en unos minutos vamos a acercarnos hasta ahí a ver qué mano podemos dar desde aquí, desde la radio. Bueno, y también empezar a ver si nos podemos comunicar con la municipalidad para ver cuál es la respuesta frente a esta propuesta que hicieron de que era un lugar fiscal y ahora llega esta orden de desalojo. Ok, te agradezco, Dani. Hasta luego. Así comenzaba la situación ayer por la mañana en el partido de Moreno. Después se hicieron presente Silvina Vivas, Diego Mainetti en primera instancia y Ale, después de hacer la cobertura que escuchábamos recién en el hospital. Ale con el vecino Soria. La Arcada de San Miguel, se fueron con el vecino Soria, a quien también le enviamos un saludo y le agradecemos mucho que siempre está acompañando y acercarnos a información. En este caso nos acompañó hasta allá. Se acercaron y hicieron presente para empezar a ver qué se podía hacer en realidad, ¿no? Independientemente de la cuestión periodística, se puede llamar de esta manera, queda de lado y era a ver qué mano se puede dar a través de colaborar con las gestiones, con las reuniones, con lo que se pueda. En ese camino se fueron charlando con diferentes vecinos. En un ratito nos vamos a meter a compartir parte de los testimonios que se pudieron recoger a través de ayer. Uh-huh. Lo cierto es que en este momento hay una reunión, vamos a ver si nos podemos comunicar en unos minutos también para ver si finalmente podemos acercar una buena noticia en este día de miércoles que tenga que ver con un principio de acuerdo, de solución. Uh-huh. Las dos ideas que se barajan al momento, en un rato vamos a seguir con la crónica cómo empezaba a transcurrir las horas después del mediodía, la amenaza de desalojarlos por la fuerza a las 3 de la tarde, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que en este momento hay una reunión y las dos posibilidades que se barajan es, una, hay unos predios que pertenecen a la diócesis, a la iglesia, el Moreno, que podrían ser cedidos a estos vecinos. Son 3 hectáreas. 3 hectáreas de terreno para que puedan ubicarse estas familias. Y en esta situación extraña que ha quedado conformado, ¿no? Un grupo de más o menos la mitad, 100 personas, se terminó ubicando con algún familiar o por lo menos para pasar la noche ayer, y otro grupo de unas 100 personas que no tenían a dónde ir ni tenían un familiar cercano para poder ir, se quedaron acampando en la plaza del barrio a la espera de esta reunión que en este momento se está desarrollando. La otra propuesta es que el municipio observe dentro del Partido Moreno cuáles son los terrenos fiscales y haga una propuesta a los vecinos concretamente para que puedan ubicarse en ese lugar. Recordemos además que Moreno tiene el Plan Federal de Emergencia Habitacional. Uh-huh. Habría que recordarles a los funcionarios de Moreno que la idea del programa justamente era poder asistir a las personas que no tenían vivienda y facilitar un plan de pagos, que en algunos casos van hasta casi los 30 años, para que puedan pagarla. No es un regalo la casa. No, una vecina. Porque también hay como varios fantasmas en el imaginario colectivo de que le regalan la casa, ¿no? No le regalan nada, hay que pagarla en cuotas a veces hasta 35, 40, 50 años, pero hay que pagarla. Después, en medio de la denuncia que hacíamos ayer, también sucede que uno se entera que el amigo de un amigo del amigo, que casualmente es funcionario del municipio, tiene una vivienda o dos, o la puso en alquiler, o tiene una vivienda hace 50 años y ahora tiene la vivienda nueva del Plan Federal de Emergencia Habitacional. La idea original, si uno se mete a la página del Gobierno Nacional y entra al programa, al Plan Federal de Emergencia Habitacional, la idea original de este plan era justamente asistir a las personas en esta situación que están los vecinos del barrio 25 de Mayo. No a la gente que tiene varias casas. No a la gente que tiene varias casas, ni al amigo de un amigo del amigo del funcionario del municipio. ¿Sí? De la corriente peronismo y X, de las tantas que existen, sino era para asistir a los vecinos en esta situación. Así que son como las dos posibilidades que en este momento se están discutiendo en una reunión que comenzó a aproximadamente 7:30, 8 de la mañana. Una posibilidad es que se ubiquen en un terreno de la iglesia, de la diócesis de Merlo Moreno, y la otra posibilidad es que el municipio le haga una propuesta de alguno de los terrenos fiscales. Vamos a ver si en unos minutos podemos comunicarnos con alguno de los vecinos y charlar si finalmente ya acabó la reunión y si hay alguna respuesta favorable. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Y en un ratito repasamos algunos de los testimonios que recogimos durante la tarde de ayer. Bueno, decíamos, insisto, estuvieron Celina Vías, Ari Leguizamón y Diego Mainetti compartiendo la tarde con los vecinos, colaborando en ver qué se podía dar una mano y charlando con los vecinos, y parte de esa charla la vamos a compartir en unos minutos más. Hacemos una pausa cuando faltan casi 10 minutos para las 10 de la mañana. Transmite Tintinaco, la alternativa de los barrios. Servicio informativo. Vas a escuchar toda la información a cada hora. Las noticias en dos minutos. Son 19 los trabajadores despedidos. Los que no están despedidos entran a trabajar, pero no cumplen funciones adentro. Noticias nacionales, internacionales y locales en el servicio informativo de Radio Tincunaco. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. 4 de cada 10 argentinos somos pobres. Somos tantos que puestos uno junto al otro, formamos una línea que va desde Ushuaia a La Quiaca. El país cruzado por una línea de pobres. La línea de pobreza. No alcanza con más comedores, no alcanza con más solidaridad, no alcanza con más bondad. Necesitamos justicia, necesitamos igualdad, necesitamos ejercer nuestros derechos. ¡Podemos! Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. Viejas brujas. Buenas tardes. Estamos otra vez aquí en Viejas Brujas. Jueves, de 15 a 17 horas. Por la 107.3, el programa de género de FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Comunicate al 1566 905002. Actualidad. Música. Información. También hoy hay muestra de danzas. Vuelve a presentarse el espectáculo, esta vez dirigido por Jessica Forzano. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Las noticias locales están en la mañana de la 107.3. Nueve de la mañana, 51 minutos, estamos acá en Encuentro con las Noticias, y la vía de comunicación con la radio es el 1566-90-50-02. Le voy a mandar saludos a mi mamá, que siempre quiere escuchar la radio, pero como tiene un grabadorcito nuevo, sí. No le entiende todavía. Entonces se lo dejé prendido ahí para que pueda escuchar la radio, que dice siempre quiero escuchar y mis hijos se van a la calle y no me ayudan. Así que bueno, un saludo para ella y para mis hermanitos que están escuchando. Un saludo para doña Lili. Fiel oyente. Fiel oyente de Encuentro con Noticias, cuando no le cambian el grabador, claro, de repente y no le explican cómo se usa. ¡Por Dios! mucha tecnología. Las radios viejas eran como más fáciles. Sí, aparte ya la tenía prendida ahí, la enchufaba nomás y arrancaba. Claro. Ahora ya no. ¿Qué pasó con esa radio? No, se rompió y lo tuvieron que tirar. Se rompió del todo. Estaba media, ya estaba ahí atadita con cinta. La atamos con alambre. Claro, la atamos con alambre. Ignacio Copani. Un saludo entonces para Doña Lili, que nos escucha desde Barrio Urquiza. Bueno, fiel oyente también de Encuentro con las Noticias, nos hace el aguante todas las mañanas. Nora me está retando, quiero que lo sepa. ¡Qué raro! Quiero que sepa, no sé por qué hay una situación de privilegio, solamente llegan flores para Silvina y para Gloria, y a mí siempre me caen los retos. Uh-huh. Dice, a Dani, deja las espinas para usted. Sí, sí, las espinas de las rosas de ustedes me caen a mí, quiero sí. que lo sepan. Dice, a Dani deja de decir, a nadie le regalan nada y no creo que nadie quiera, si es gente de trabajo, quieran que le regale nada. Y acá en las casitas hay gente que tiene dos o tres casitas y las alquila. Uh-huh, ¿eh? Es verdad. Lamentablemente, los vecinos que saben y nos cuentan esto, no es el caso de Nora, pero hay muchos vecinos que saben y que podrían dar testimonio o... Uh-huh. Y lo pueden decir como... O denunciarlo. Muchas veces no lo hacen por miedo, justamente porque reciben algún plan de asistencia, o porque ellos también viven en alguna vivienda, no tienen a dónde ir, y si llegan a denunciar esta situación, corren el riesgo de que los saquen de su vivienda. No, yo insisto con la situación esta de que a nadie le regalan nada, porque muchas veces los mismos, estos que Nora denuncia, que tienen dos casas o tres y las alquilan, cuando se acercan en este tipo de conflictos, llegan diciendo a esta gente que quiere que le regalen no sé qué. Uh-huh. Digo, ahí, y lo escuchábamos ayer en los testimonios, como los vecinos con mucho sacrificio han conseguido lo que han conseguido. Sí. Y me parece importante remarcarlo. Así como los medios masivos y los grandes medios remarcan o insisten en cosas absolutamente negativas para generar justamente estereotipos y que todo el mundo crea que jóvenes igual a chorro o pobres igual a delincuente, etcétera. Uh-huh. Me parece importante insistir en esto. A los funcionarios no les interesa que se genere esta situación en la cultura del trabajo, porque pueden perder una masa de movilización, ¿no? Si se genera esta situación, simplemente por eso, insisto, pero si no la merreta, no lo digo más. No lo digo más. Bueno, ¿y las flores? ¿Cómo? ¿Y las flores? Las flores se quedaron el 21 de septiembre, wow. En el día de la primavera empezaron a florecer. ...54 minutos pasan de las 9 de la mañana... La campaña nacional de vacunación para la polio y el sarampión sigue hasta este próximo 7 de noviembre. Así es, hasta el 7 de noviembre sigue la campaña de vacunación contra la poliomielitis y el sarampión, y también contra la rubiola congénita. Así que si todavía no te fuiste a vacunar, te tenés que acercar a cualquier centro de salud de tu barrio o a cualquier hospital. Están todos colapsados los hospitales, pero por ahí tenés suerte y te pueden llegar a atender, y si no, también te puedes acercar a cualquier salita de tu barrio. Por ejemplo, acá en la salita de Barrio San Atilio se pueden vacunar de lunes a viernes de 1 de la tarde a 4, así que si tenés la posibilidad de acercarte, acércate, así te pueden vacunar contra la rubiola para los nenes de 2 meses a 5. Uh-huh. Para tus chicos, y bueno, si sos más grande, de 16 a 39 años, te puedes vacunar contra la... Se me fue el nombre de la enfermedad. La rubiola congénita. La rubiola congénita. Así. Bueno, y el... Eran muchas enfermedades juntas, para acordar. ¿El número de la radio? El número de la radio es el 1566-905002. También nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Como lo hizo Nora, o conectarse al chat de la radio justamente en esa dirección de correo electrónico. Uh-huh. fmtincunaco@yahoo.com.ar. Dice Nora, y son los mismos punteros que están anotando gente en el plan Garitas. No sabía ni que existía el plan Garitas. Hasta el plan Vereda llegó mi conocimiento. Sí, ayer cuando paramos a comprar pilas por acá, por saber a Lamas, en un comercio había un cartel que decía que estaba aprobado el plan para hacer garitas. Uh-huh. Y no sé qué otra cosa más, que estaba aprobado, que dirigiéndose a los vecinos, ¿no? Uh-huh. Contándole a los vecinos, pero no sabía que se iban a hacer garitas. Garitas para mi gente será el nuevo plan. Dicen, ahora, bueno, y son los algo mismos punteros. Algo que conjugue con mi gente tiene que ser. Claro. Y son los mismos punteros que están anotando gente para el plan garitas y se les quedan con 200 o 300 pesos por no trabajar. esta situación que se da en el conurbano. También digo un secreto a voces, hay planes nacionales de que debería la gente cobrar 1.000, 1.500, 1.200, 1.400. En realidad en San Miguel hemos contado que estaban pagando por el plan veredas 1.444 pesos, ¿no? Y hay gente bueno, que acá la gente cobra 1.000, de queda ahí con fíjate una, con... se queda con una parte con la picardía, para decirlo muy livianamente, o la situación de corrupción concretamente, de no trabajar. O sea, usted tiene que hacer veredas, no hay problema, no las haga, pero me tiene que dar un porcentaje. Nos dice, son los mismos punteros que anotan gente en el plan Garita si se les quedan con 200 o 300 pesos por no trabajar, y que ahora están haciendo las veredas, entre comillas, y también se les quedan con algunos mangos para no trabajar. Este intendente elige bien la gente que lo acompaña, y como rezongando a un compañero tan buen compañero de las lindas compañeras que tiene y que se banca, perdón, pero es la verdad, trabajar con mujeres. Dice Gloria, es como el sol, no se la ve, pero siempre está, y Silvina es capaz de decir todo siempre en el mismo tono amoroso. Así que ahí llegaron las flores que pedía. No te creas. Ahí, bueno, ahí llegaron las flores que pedía, pedía flores y ahora que... Ahí están. Sí, las veredas nunca más. Dan ahí los chicos en la plaza de la de acá de Urquiza hace como 2-3 meses. ¿Cuándo van a llegar a la vereda para el lado de Urquiza, para la calle Santo Domingo, Fragata Sarmiento? Capaz que usted no entra en la categoría de mi gente. Claro. Usted no sería. O capaz que estamos como indicados con el dedo. A Silvina Vivas no, a Dani Zambrano no, Gloria Sandona tampoco. Y entonces a ellos no, porque trabajan en ninguna cosa. No les hagas. Bien, en un rato vamos a meternos en algunos avisos comunitarios. Ahora llegan las noticias nacionales a través del informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las propias radios comunitarias del país. Estaba previsto que enviamos un reporte con lo que está pasando en Moreno para el primer servicio, el primer panorama de noticias de Farco. Finalmente estamos esperando la reunión que acabamos de llamar a uno de los vecinos que ayer nos dejaba su teléfono para poder comunicarnos, y ahí hemos llamado también a el padre Juan, que estuvo participando ayer de la jornada en Moreno, y ambos están en la reunión en este momento. Se está cortando la ruta 25 para reclamar y para evidenciar la situación, para el que no se enteró de este violento desalojo que hubo ayer en Moreno, y están esperando algún tipo de respuestas por parte del municipio. En este momento todavía no ha finalizado la reunión, nos acabamos de comunicar con ellos y que estábamos esperando alguna respuesta. Una vez que finalice la reunión y tengamos novedades, también estaremos enviando un reporte desde Radio Tincunaco para el informativo que sale al mediodía a través de Farco, por Radio Tincunaco, por Farco Satelital y por 120 radios del país. Compartimos la primera edición del informativo de Farco con la información nacional desde la mirada y la producción de las radios comunitarias del país. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Porque no tenemos agua, no hay agua de ningún lado. Yo ayer fui a ver. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde la ciudad de Rosario, desde el centro de producción de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya estamos listos para compartir con la audiencia de más de 120 radios en todo el país nuestra primera edición de hoy miércoles 4 de noviembre de 2009. Organizaciones de desocupados y cooperativas lograron ser incorporados en el Plan Inclusión Social con Trabajo y levantaron el acampe que iniciaron el lunes frente al Ministerio de Desarrollo Social en Buenos Aires. El acuerdo con el Gobierno Nacional es que los trabajadores de las agrupaciones que se manifestaban sean tenidos en cuenta en ese plan que prevé la creación de 100.000 puestos de empleo a través de cooperativas. Las organizaciones dijeron que seguirán expectantes para que se cumpla lo acordado. Nosotros vamos a seguir expectantes y vamos a seguir alertas para que esto realmente se cumpla, porque si vuelve a pasar algo como que notamos que se vuelve a frenar y se vuelve a trabar para que cualquier hijo de vecino, cualquier persona humilde de a pie que quiere trabajar después de tantos años de desocupación, nosotros vemos que eso no se pueden inscribir, que no tienen el acceso libre a poder inscribirse sin tener que ir a someterse a

respiración. Y todo a pulmón, todo a pulmón. Información la escuchás todas las mañanas. Y ahora vamos a replicar esto que estamos haciendo acá en la Casa de la Familia, en la Posta San Jorge. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. La temperatura en este momento es de 16 grados 8 décima y hay una humedad en este momento también del 53% y la vía de comunicación es el 1566 90 50 02. Abajo la guerra, viva la paz, los niños queremos de ir y cantar. 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz. ¡Tan, tan! Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Comenzamos con los avisos comunitarios, diciéndole a Suárez Facundo Sebastián que acá tenemos tu documento de identidad, que bueno, ya tiene más o menos 3 semanas, así que hace 3 semanas que lo tenemos acá. Este muchacho vive en Pilar, en el barrio San Alejo, si se puede acercar. Suárez Facundo Sebastián, que nació en el año 1982, ha retirado su documento que está acá, que nos ha acercado un vecino hace 3 semanas. Vamos con lo que es más cultural. El ciclo Reencuentros presenta el cine y los pueblos originarios. Este martes 10 de noviembre, a partir de las 5:30 de la tarde, van a estar presentando un film que se llama Zapatistas, Crónica de una Revolución. Si lo querés ir a ver, te podés acercar al Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que queda en Cacique Pincén, ex Roca 850 en San Miguel. Esto es con la entrada libre y gratuita. si estás cerca de San Fernando de la calle Ituzaingó 1053, te puedes acercar el día 6 de noviembre a las 8 de la noche a la observación del cielo con telescopio. Es una anticipando las actividades del próximo mes en el Museo Imaginario. Ofrecerá la oportunidad de observar objetos del cielo nocturno en el Museo de la Ciudad de San Fernando, que queda en la calle Ituzaingó 1053 en San Fernando. Mientras tanto, nosotros seguimos juntando tapitas para Jennifer, que es la vecina acá del barrio Bucetich, que está juntando tapitas para el Hospital Garrahan. Y bueno, ella está haciéndose un tratamiento ahí. Así que si, bueno, si vos tenés tapitas en tu casa que puedas aportar, te invitamos a que juntes una bolsita con varias tapitas y las acerques acá a Radio Tincunaco, a la calle San Salvador y Carabobo, que bueno, nosotros vamos a estar destinándolas a Jennifer de Barrio Las Casitas. Claudia, Santiago, Ana, Claudio, María, Carlos. Hay 500 jóvenes desaparecidos que aún no conocen su identidad. Vos podés ser uno de ellos. Vos podés conocer a uno de ellos. Ayúdanos a encontrarte. Acércate a la Casa de Hijos, Venezuela 821. Y llámanos al 4331-2905. ...1566-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, y si no, también puedes mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Bueno, y volvemos a la información regional y volvemos a lo que estaba pasando ayer muy temprano en el Hospital Arcada de San Miguel, porque además de dialogar con Beto, Ale se encontró con otra de las organizaciones que estaba apoyando el reclamo en defensa de la salud pública. ¿Cómo estás, Ale? Hola, buen día. Sí, ayer hubo puntualmente tres variables que iniciaron el reclamo. Salud, educación y trabajo eran estas tres variables que yo te hablo. Trabajo por parte de las personas de barrios de pie que están luchando en contra de esas personas que alquilan el trabajo, alquilan las viviendas, por ejemplo, hoy estamos hablando del PAN Federal, justamente, y ellos quieren constituir una cooperativa de trabajo en la que no se alquile el trabajo, ¿no? Y que todo, o sea, una vez nombramos de que muchos vecinos decían, sí, aquel fulano es presidente de tal cooperativa o es dueño de tal cooperativa, presidente no es dueño. No existen dueños de cooperativa, porque si no, no habría cooperativa. O sea, no, si hay dueño, no es cooperativa. Eso desde ya. Entonces, la gente de barrios de pie está luchando hoy en día por constituir cooperativas que obviamente se las rechazan, ¿no? Por haber tantas cooperativas. A ellos le dicen, no, José Paz, ya hay muchas cooperativas. No hay más guita para cooperativas, o no se puede constituir. Le ponen muchísimas trabas. Entonces, ayer, por parte de, para preservar la fuente de trabajo, o para luchar por el trabajo, estaba la gente de barrios de pie, de diferentes distritos. Estaba la gente del Hospital Hospital Larcade, que estaba luchando porque, aparte de que se trasladaron a 14 profesionales a las salitas periféricas, la semana pasada hubo noticias, despidieron a los trabajadores de tránsito que estaban en la línea de frente en casi todas las luchas del Hospital Larcade, llevando adelante la bandera de no al trabajo precarizado. A estas personas las despidieron. Entonces, ayer hubo una medida de fuerza y estuvieron las personas del Sindicato de Trabajadores Municipales también apoyando la medida de los hospitales. Y, por otro lado, también estuvieron los docentes, ¿no?, que apoyan las dos luchas, la de barrio de pie y las del hospital. Y como nos decía Beto, y lo recalcaba Silvi recién, si los profesionales del hospital ganan, ganan los docentes y ganan también las personas que están detrás de un buen trabajo. Bueno, yo ayer pude dialogar con Paula Guasi, una dirigente del movimiento Barrios de Pie, y nos contaba un poco acerca de su lucha y un poco de lo que estaba pasando en la jornada del día de ayer. Bueno, Paula, contá un poco cuál es la idea de la jornada. Bueno, hoy confluimos el Sindicato de Municipales, los trabajadores del Hospital Larcade y nosotros, el Movimiento Barrios de Pie. Venimos con un reclamo en particular en cada uno, en sindicatos municipales por el tema de los trabajadores despedidos, el hospital por el tema de los médicos que vienen luchando por el hospital y que fueron sacados de sus lugares de trabajo y los mandaron a los centros de salud. Y nosotros venimos a reclamar por el tema del trabajo, por el tema de las cooperativas del trabajo que están dentro del plan de inclusión que largó el gobierno nacional hace un par de semanas atrás. ¿Cuál es la respuesta de las autoridades frente a los pedidos? Nosotros hemos presentado una nota la semana pasada dirigida al intendente, no hemos tenido respuesta y yo particularmente intenté comunicarme telefónicamente con el subsecretario de Obras que se llama Ferrari, lo he llamado por teléfono varias veces. Y en todo momento me tiró para adelante la charla. Supuestamente no tenía ningún problema en recibirnos, pero bueno, no, ni siquiera pudimos comunicarnos telefónicamente. ¿Cuántas organizaciones, cuántas están participando hoy acá en la jornada? Y hoy somos unas cuantas organizaciones, somos varias. Hay organizaciones, tal FOS, que viene acompañando también en la lucha por el hospital. Estamos nosotros, están los trabajadores del sindicato de municipales, está el SUTEBA, está ATE, está la CTA, somos unas cuantas organizaciones del espectro sindical y social de San Miguel, que en realidad somos las mismas que no tenemos, o sea, que no coincidimos políticamente con el gobierno de Joaquín de la Torre y que por lo tanto nunca recibimos respuesta de nada. ¿Cómo se va a desarrollar la jornada? ¿Cuál es la idea? La idea es que nos reciba el intendente, no sabemos si el intendente estará. No queremos que nos atienda el secretario de gobierno, que es Col, porque consideramos que es una persona ideológicamente totalmente contraria a nosotros y es una persona además con la que no se puede mantener un diálogo. Digo, es la misma persona que todos los fines de semana mandaba a la policía para que saque a los artesanos de la plaza sin poder mediar diálogo. Nosotros queremos que nos atienda el intendente, el responsable político de este municipio es el intendente Joaquín de la Torre. Así que nosotros queremos hablar con él. ¿Es agregar otra cosa? Que me parece que es una jornada bien importante. Hoy en la provincia de Buenos Aires están de paro los docentes, haciendo actividades en distintos distritos. Y me parece que para San Miguel es una jornada histórica. Digo, hacía mucho que nos juntábamos todos los sectores, cada uno con sus reclamos propios, pero unidos en la misma lucha. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Escuchábamos a Paula, integrante del movimiento Barrios de Pie, que supo estar aliado en un principio con el gobierno de Néstor Carlos Kirchner, el movimiento Barrios de Pie que conduce Jorge Ceballos, y que después de, en parte, justamente por la situación de cómo es el manejo de los programas de desarrollo social a nivel nacional, se fueron alejando cada vez más. De hecho, Jorge Ceballos, uno de los máximos referentes del movimiento Barrios de Pie, era funcionario junto a Alicia Kirchner, ¿sí?, en el ministerio, y después, bueno, dio un portazo y se fue, vinculado justamente a estos manejos que denuncian, que hace un rato denunciaba Nora, que los denuncian todos los vecinos de diferentes barrios en cuanto al manejo de los planes de inclusión, que en el texto o en el discurso vienen a romper con una lógica que en la práctica la sostienen. Desde el discurso se dice que las cooperativas es para evitar el clientelismo y uno se cruza a varios punteros y dicen, yo tengo tres cooperativas. ¿Cómo que tenés tres cooperativas? Si las cooperativas uh-huh. es una forma autogestiva en la cual un grupo de personas se junta para, en base a un proyecto común, iniciar, ¿no? Y a estas y además son formas de ir incluyendo a las demás personas. Uh-huh. En parte del reclamo que escuchábamos recién de Paula en San Miguel en la mañana de ayer, también se escuchó en la avenida 9 de Julio, un tema muy manoseado por los medios nacionales en cuanto a, se habla por ejemplo, se hablaba del reclamo, en realidad ni se hablaba de la situación del tránsito que ocasionaba el acampe, se volvió a hablar de los piqueteros. Y justamente lo que están denunciando es esto, o sea, hay muchísimos programas de inclusión o programas de empleo que llama el gobierno, programas cooperativos. Ahora, de cooperativos tienen muy poco, Porque lo que pasa en realidad es que si estos programas bajan a través de los municipios lo terminan usando de una forma absolutamente clientelar, les absolutamente funcional a sus formas, a su lógica de entender lo que es la política, y la gente que realmente necesita, como hablábamos antes de las viviendas o un plan de inclusión, etcétera, etcétera, generalmente no les llega o les llega muy distinto, como estaba pensando originalmente. Hablábamos hace un rato de gente que no trabaja y se queda con la plata, o gente que propone no trabajar a cambio de un porcentaje de dinero. O no vas a las marchas y me das 100 pesos, 200 uh-huh. pesos. Esto es parte de lo que denunciaban los movimientos que se hicieron presente en más de 24 horas en la 9 de julio frente a Desarrollo Social para reclamar justamente esto. Si pasa por las intendentes, pasa esto. Que no pase por las intendentes, que haya una relación directa de las organizaciones sociales o de los vecinos con el ministerio, porque si pasa por los municipios se termina prostituyendo lo que originalmente era pensada, o por lo menos lo que dicen discursivamente desde dónde surge o de dónde está pensado el plan o el programa, ya sea de inclusión o de asistencia. Nora suma su opinión, dice: feliciten a Ale, hace un seguimiento muy veraz y uno puede estar informado desde el principio que comienza todo. Ayer alguien decía que cuando se inventó esto del piquete, que como el gobierno lo permite, y encima me acabo de perder. Y ojalá algún día miremos desde la vereda de quien lucha todos los días y no desde la vereda de quien no le pasa nada, dice Nora. Uh-huh. Sí, y dice, estoy leyendo mal, y dice sí, como siempre, no, dice Nora. Que está conectada. Que te trata de viejo, ¿no? Me trata de viejo. Está conectada a través de fmtincunaco@yahoo.com.ar. Insisto, las flores vienen por otro lado, siempre yo recibo lo. Peguen una pega, hasta hay una espalda para aguantar. Así que bueno, felicitaciones, Ale, por el laburo. Bueno, sí, muchas gracias. Ayer ya lo felicito, ¿por qué lo felicita dos veces? Ahí ya se pone celoso. Ya se me empieza a haber problema de cartel, ¿no? Ahora, cuando está bueno que a uno lo felicite. Sí, yo creo que da mucha iniciativa, aparte te da como fuerza para seguir haciendo lo que a uno le gusta y lo que le sale bastante bien. Sí, yo creo que, y fundamentalmente, ayer era emocionante por muchos aspectos, lo que estaba sucediendo, emocionante desde la indignación, decíamos hace un rato, y emocionante también sentir que hay un equipo de compañeros. Hablo de Radio Tincunaco, hablo de Ale, hablo de Valmiro, hablo de Silvi, y también hablo de los compañeros de FM Moreno, uh-huh. que se hicieron presente allá, que podemos hacer un seguimiento, una cobertura como se merecen este tipo de situaciones, ¿no? Del lado, como decía Nora, de la vereda de la gente que está sufriendo, luchando, resistiendo, y no de la mentirosa vereda de la objetividad, de la que se plantan muchos medios para acomodar el discurso a los auspiciantes que vienen detrás. Treinta minutos pasan de las 10 de la mañana, eso quiere decir que nos queda media hora de programa todavía, nos quedan muchísimas noticias, tenemos agenda cultural, tenemos lo que estuvo sucediendo también más tarde el Moreno, y que en este momento estamos chequeando cada rato la reunión, todavía no nos pueden contestar porque están uh-huh. conversando dentro de esta reunión de negociación, estamos haciendo fuerza desde acá para que haya... Tengo un par de cosas que todavía no te conté, que ahora sí ya te conté. Dale, de acá hacemos fuerza para que haya buenas noticias en un rato nada más. Pausa, venimos con qué pasó después del mediodía en Moreno, y bueno, si tenemos suerte antes de las 11 podemos tener alguna comunicación telefónica con los resultados. Seguimos haciendo fuerza para que realmente haya una respuesta favorable para estas 200 familias. Pausa en Encuentro con las Noticias y regresamos. Desde el barrio San Atilio, José Cepaz, Provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM Tincunaco, FM 107.3 MHz. Tu voz, nuestra voz. Los miércoles nos encontramos en la 107.3 para refrescarnos en la Laguna Negra, un chapuzón en la actualidad. La Laguna Negra, miércoles de 19 a 21 horas, solo por Tincunaco FM. Thank you. compañero, muchas gracias. Yo soy delegado gremial del Hospital La Arcade. Y nuestra más profunda y abierta solidaridad con los compañeros del Hospital Mercante. Hoy lo que está pasando aquí en el Hospital Mercante es la prueba fehaciente de que el pueblo, conjuntamente con los trabajadores, no está dispuesto a entregar de ninguna manera la salud pública que le corresponde. La Cueva Rock and Roll, viernes y sábados. Con el amor que yo te di. De 18 a 21 horas. Métete en La Cueva Rock and Roll por FM Tincunaco 107.3. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Actualidad. Trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno. Música. Información. Hoy martes, charla informativa nuevamente acá en el Centro Comunitario Belén, a las 11 de la mañana, ya en unos minutos. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Diez de la mañana, 33 minutos, en este día miércoles 4 de noviembre del año 2009. La vía de comunicación con la radio es el 1566-905002. ¿De qué te reís? ¿Cómo? ¿De qué te reís? ¿De qué me río? Así te lo digo, ¿de qué te reís? Anoche me río porque me acuerdo de muchas cosas. Anoche fueron la entrega de los premios Éter. Ajá, ¿ganó algo? Los premios a la radio. No, gané un trabajo de producción. Tuve que estar trabajando en la producción de Radio Éter. Ah. Bueno, le comento a los vecinos que no saben, estoy cursando ya las últimas semanas de la carrera de producción. Y bueno, y los premios Éter, hace 5 años ya fue la quinta edición. En algún momento la escuela Éter, que dirige entre otros Eduardo Aliberti, Javier Rubel, Agustín Tealdo, decidieron que otros premios ninguneaban en la radio, ¿no? Los premios Martín Fierro, uh-huh, es como más para la tele. Más para la tele. Está la entrega de los premios Gardel para la música, y la radio estaba siempre como... ahí a nada. Sí, como lejada, en tercero o cuarto, uh-huh, plano, ¿no? Éter decidió premiar a la radio. La radio premia a la radio fue el eslogan de la primera entrega. Solo la radio, fueron la primera entrega de premios. Ayer fue la quinta y tuve que trabajar en la transmisión. La entrega se hizo en la Trastienda, en San Telmo. Salió en vivo por Radio Nacional, por Radio Éter, a través de internet en www.radioeter.com.ar, y por Radio Nacional y por Canal 7. Se emitió. Y me acordaba, y enviamos un saludo simbólico, no creo que nos estén escuchando, después le vamos a enviar un saludo vía correo electrónico. Lo premiaron a Juan de Radio La Milagrosa, de La Villa, ¿sí? La radio que salió inclusive en un informe de La Liga. ¿Sí? Lo premiaron a Juan, que es integrante de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y premiaron también a Juan, lo premiaron por la iniciativa solidaria de dar la posibilidad a los vecinos de La Villa que se comunican a través de la radio, uh-huh, y premiaron en la categoría Radio Alternativa. El año pasado lo había ganado la Radio de las Madres, y este año en la categoría Radio Alternativa le dieron el premio a la radio FM Bajo Flores. Oh. Así que bueno, dos de las premiadas, una como... como radio, digamos, revelación y solidaria, y la otra como radio alternativa, fueron premiadas dos compañeras, dos radios colegas. Sí. Felicitaciones. Así que felicitaciones desde acá. Y me acordaba algunos pormenores de la entrega de premios y me reía solo. Bueno, Nora dice: no lo trato de viejo, es viejo, refiriéndose Epa. A mi persona. Epa. Refiriéndose Epa, a ¿qué pasó? Mi persona. Ayer dice: felicité a Valmiro, Viborita, me dice. A mí también. Ajá. Y dice, y para que vea que usted también lo quiero, Nono, insiste con lo de Nono. Usted es quien da lectura a todo esto, y solo quien tiene un corazón como el suyo puede dar lectura a la información de la forma como la hace. Compañero, usted entiende y siente la noticia, así le informa la lectura del dolor porque le duele, y eso no se aprende. Compañero, usted es una muy buena persona, dice Nora, y me llegó una bien, flor. Para tiene mí, razón, bien, para muy mí. Bien. Muchas gracias. ¿Para cuándo un premio Éter para Radio Tincunaco, dice Nora? No, y yo creo que tenemos que hacer premios Radio Tincunaco. Podemos hacer. Después lo charlamos y vemos. Y elaboramos lo. Sí, entre sí. Nosotros vamos a ser los premiadores en tu caso. Sí, sí, sí. Bien, dos avisos, porque nos vamos a ir quedando sin tiempo para los avisos comunitarios. Así sin espere que busque. Sí, sin cortina, sin nada, vamos así y después nos metemos nuevamente en lo que estuvo sucediendo en Moreno, que estamos esperando, bueno, en la comunicación de Juan o de Carlos, que están en este momento uh-huh. dentro de la reunión para comentarnos las novedades y haciendo fuerza para que bueno, salga bien. Una de las informaciones que tengo acá, uh-huh. más cerquita, es que el día 11 de noviembre van a estar haciendo test de embarazo gratis en la salita de Sol y Verde, así que si vivís cerca o, bueno, vivís por acá, te podés acercar a la salita de Sol y Verde, uh-huh. Bueno, hacerte el test de embarazo, que es gratis a partir de las 9 de la mañana. No te puedes perder esta oportunidad. De las pocas cosas que quedan todavía. De las pocas cosas gratis que se pueden dar. Y más que nada en el ámbito de la salud. Hablando de salud, la interrumpo dos segundos, sí. para contar. Hablando igual de la yo salud, lo interrumpo a las 24 horas. Sí, sí. Así que... No, sí, igual ya estoy acostumbrado. Ayer, hablando de la salud, nuestra compañera, que está del otro lado siempre haciéndonos el aguante, Gloria Sandoná, fue hasta el centro de salud de barrio Bucetich, uh-huh. ¿sí? por una dolencia estomacal, y bueno, después de esperar algunas cuantas horas, no logró que la atendieran. Uh-huh. Digo, para contar así, entre tanta, hablamos de la situación en el Hospital Arcade, hablamos de la situación en los centros sanitarios, es cada vez más precaria la situación, sí. de la salud pública, ¿no? Y cada vez pasa esto, que tenés y cada que vez esperar... lamentablemente nos acostumbramos, porque viste que uno llega, a mí lo que me a veces me llama la atención es el nivel de tolerancia que a veces tenemos uh-huh. los argentinos particularmente, y el nivel de tolerancia que vamos como aprendiendo con los años, ¿no? Uno ya toma como normal o natural una serie de situaciones que si uno se abstrae unos segundos, la mira de afuera, dice, ¿cómo es posible que nos hayamos acostumbrado a esperar cuatro horas en el frío, en el invierno, sí. y en el calor, en el verano, haciendo una cola para conseguir uno de los 20 turnos para determinada especialidad, o el caso de los vecinos en Pilar, de barrio Manzone, esperar una hora y media a un colectivo, que a veces pasa y a veces no, porque es una ruta que no les... entrega ganancia. O tener que hacer una cola de uno o dos días para anotar a tu hijo al jardín. Y eso, ¿no? Ir a acampar una semana antes para conseguir un... ¿Cómo no? Me voy de campamento. ¿En qué momento vas? Pasó al que jardín. No? Que nos fuimos acostumbrando a este uh-huh. tipo de situaciones. Bueno, siga. Era una reflexión. Bueno, entonces el día 11 de noviembre para agendar test de embarazo gratis en Sol y Verde a partir de las 9 de la mañana. Aprovechen con... que de las pocas cosas gratis que quedan dentro sí. de la salud pública. A ver si hasta yo voy a ir a hacer sí, un test. Sí, por la duda. tienen que ir con la primera harina a la mañana. A las 9 en punto empiezan a hacer los test de embarazo y ya es gratis. Aprovechen. Bien. Una más. Una más es que va a estar la presentación del libro Pueblos Originarios, muestra Lit y... itinerante. Itinerante, a ver. Bien. Si me salía. Reencuentros con la coordinadora María Inés McLeman, una amiga. No, si quiere correr, no, se le van a empezar a mezclar las palabras, le digo. E Isabel Tapari, esto va a ser el 5 de noviembre a las 3 de la tarde en el campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el aula 321 en Gutiérrez 1150 en Los Polvorines. Y yo sé que si me equivoco, Nora me va a defender. En Radio de la Ciudad de Buenos Aires, en Radio Ciudad, en su época de gloria, antes del gobierno de Mauricio Macri, que despidió cantidad impresionante de profesionales muy respetados de la radio, de Radio Ciudad, había un segmento que era el defensor del oyente. ¿Ah, sí? Sí. Y entonces había un programa que duraba más o menos media hora, donde la gente se comunicaba y planteaba justamente por qué tal profesional no está más, por qué tal programa, y el defensor del oyente bueno, acercaba, si sabía alguna información de la radio, de por qué, si todavía tenía que ver con alguna cuestión administrativa, con alguna cuestión de contrato, y trataba de, además, indagar y dar respuesta a lo que reclamaban los oyentes. Uh-huh. Así que también podemos hacer eso. Implementarlo. Igual me parece que Encuentro con Noticias 2010 se viene con todo. Sí. Lo único que le anticipo. Ay, no, igual todavía no terminamos esto, sí, ¿no? Ya, vamos a vender esto. Yo ya, primero, ya después empezamos ahí. A vender el del año que viene. Pero sí, hay algunas tratativas ahí para ver si... Vamos a ver si cierran los números, vamos a ver si ponen el gancho. Sí. Es una cuestión de acá de cartel, me parece, el problema para el próximo año. Vamos a ver quién está en la tapa, quién se para primero y quién se para atrás. Dice Nora, y esto léalo por favor también, dice por el micrófono, porque es verdad lo que digo y hay muchos que piensan de usted como pienso yo. Sí, lo vi, dice, y dije acá, viene el premio para, hablando de los premios Éter anoche cuando se premió a la radio alternativa, dijo que, dice Nora, que lo vio a los premios Éter y dijo, acá viene el premio para la Tinku, pero no. Y pero ni hablar si alguien necesita después hablando de otra opinión sobre la situación de la salud, ni hablar si alguien necesita una operación, ¿no? Gloria fue por una dolencia estomacal que además, digamos, para ella en este momento es insoportable, pero, digamos, no es una situación extrema. Ni hablar si uno va con la cabeza en una mano, ¿no? Sí. En la situación no tenemos ni gas. Sí, para... sí, sí. A mí lo que me pasa cada vez que me acuerdo que los fines de semana no hay salita y digo, ¿qué hago si en mi caso, por ejemplo, se me cae mi hermanito de algún lugar y se rompe la cabeza o se lastima? ¿Qué hago? ¿A dónde lo llevo? ¿Lo curo yo sola? Bueno, volvemos a Moreno, para los que se engancharon después de la primera hora de Encuentro con las Noticias. Ayer hubo un desalojo, concretamente, cerca de entre 300 y 500, según las estimaciones de los propios vecinos. Efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires y de la Guardia de Infantería se hicieron presente aproximadamente a las 6 de la mañana, tirando, pateando puertas, tirando ranchos, con caballos, con perros, con una docena de patrulleros, etcétera, etcétera, con un despliegue impresionante que una de las vecinas decía que somos delincuentes, narcotraficantes, para que vengan de esta manera a decirnos. No los habían anoticiado antes, no les habían informado antes de que esto iba a suceder, como para que ellos pudieran ir viendo algún tipo de solución, aunque sea propia, ni siquiera hablemos de colectiva, ¿no?, de pensar una forma de organizarse, pero no los avisaron. Y bueno, se encontraron con esta situación cerca de las 6 de la mañana. Contamos hace un rato, nos enteramos a través de el padre Juan, un sacerdote de Moreno que participó, por ejemplo, en la recepción de la Marcha por la Vida, en la última edición allí en Moreno, que estaba por la zona, se enteró y se fue para ese lugar. Uh-huh. De hecho, una de las vecinas decía, lo único, acá no vino nadie, no hay funcionario, no hay esto, no hay lo otro, no vienen los canales de televisión, lo único que hay es un sacerdote que está acompañándonos. Uh-huh. Nos acercamos, escuchamos hace un rato lo que pasaba y nos acercamos después del mediodía, en realidad Silvina Vivas y Diego Mainetti en primera instancia. Y después Ale Leguizamón también se sumó hasta allá. Y ahí, ¿cuál fue el panorama después del mediodía, Silvia? Además de que los pibes no habían desayunado ni almorzado para esta hora, era un clima de bastante desesperación. Sí. Y la información que empezó a circular era que a las 3 de la tarde iban a desalojar por las buenas o por las malas. Por las malas. En realidad, al principio de todo, a partir ya cuando habían llegado a las 6 de la mañana, lo que uno de los capataces, el mandamás de la policía, el jefe del operativo, exactamente él, dijo que al mediodía, a las 12 del mediodía, se cortaba todo. Que el que había desalojado, desalojaba. Y el que no estaba desalojado, que lo iban a agarrar con las topadoras, con los caballos, y lo iban a sacar. Entonces, llegó a esa instancia. Un copado el jefe del operativo. Un copado, la verdad que re simpático. Era una... te daba ganas de pegarle cuando estaba ahí, porque era esa persona que cuando habla ya es detestable. Uh-huh. Y bueno, estuvimos negociando ahí, haciéndole el aguante a Carlos, un referente de los vecinos, bueno, para que nos den una hora y media, para que la gente pueda desalojar, bueno, pacíficamente, ¿no? No, en ningún momento ellos querían llegar a la violencia, ni golpeen a nadie. Uh-huh. Y bueno, tuvimos que negociamos hasta que nos quedamos hasta las 3:30, ahí desalojando, y bueno... Entonces, en ese transcurso de hora y media, dos, hicieron una comisión los vecinos para poder acercarse a la intendencia a hablar con alguien. Uh-huh. A todo esto, el intendente estaba de viaje. Estaba en San Juan, estaba. Ajá. Que supuestamente... ¿Un viaje de trabajo o...? Supuestamente, lo que les informaron a los vecinos, que había fallecido el papá en un accidente y en el velorio había fallecido otra persona más. Uh-huh. Que bueno, es entendible, si era verdad es entendible, y si era mentira, ¿por qué mintió? No sabemos. Bueno, que el intendente estaba en San Juan y que no podía atender a nadie, y que tampoco en la municipalidad tampoco había mucha gente. Había dos o tres personas que tuvieron que recibir a los vecinos que iban a hablar con ellos. Lo que ellos le pudieron decir, lo de la intendencia, uh-huh, era que por ahí hoy a la mañana podrían llegar a hacer una reunión a las 7:30 de la mañana para por ahí le podían dar ceder un predio vecino, pero por ahí que no se hagan la cabeza porque todavía no sabía. Una posibilidad remota, digamos. Así es. Y estaba el representante legal del dueño del predio, que también el dueño del predio, vaya a saber uno dónde estaba, no se hizo presente tampoco. Y bueno, la policía intimidando como siempre. Bien, en ese contexto empezaron a discutirse esta comisión de vecinos que iban a ir a hablar al municipio. En el medio decías hace un rato, Silvi, que una vecina incluso estaba a punto de prenderle fuego a su vivienda. Una vecina estaba muy indignada con la situación. Tenía tres chiquitos muy pequeños a cargo de ella porque no estaba con su marido. Y bueno, agarró, quiso prender fuego y entre varios vecinos fueron a apagarle. Era un era una casilla con esa tipo de lona negra, no sé cómo se llama. Cordobero. Exactamente eso, y bueno, eso prende enseguida. Y bueno, lo prendió y los vecinos fueron a apagar con escoba, con trapo, con agua. Todo para que no se prenda fuego a la casa. Entonces ahí lo empezaron a ayudar a desarmar. La señora estaba muy enojada, indignada con la situación, y dijo que bueno, si ella la sacaban de ahí no tenía otro lugar donde ir y que prefería quemar su casa y que ya está, que se iba a quedar sola en la calle. Esas cosas. Bien, en ese contexto, bueno, se pudieron recoger algunos testimonios más de esta situación. Decimos, no es una situación, es una situación límite, pero además no es una situación de vecinos que hayan estado organizados. No. Son vecinos que se encontraron con esta novedad y empezaron a ver qué podían hacer, o sea que minuto tras minuto estaban distintas posibilidades, nos quedamos acá. A principio de año estaban tratando de hacer una asociación civil, pero bueno, por temas de plata no pudieron seguir. Y había como un representante del barrio que llamaba así a los vecinos durante el año, durante los meses, a juntarse. Y bueno, así pusieron la luz, pusieron el agua. Bueno, pudieron tener más o menos lo que tenían. Pero bueno, y también una información que no contamos al principio es que temprano había un nene que estaba solo en la casa con las dos hermanitas. Y los papás no estaban trabajando, y entró la policía y le dijo que tenía que sacar todas las cosas a la calle, que se tenían que ir. Obviamente los policías con armas de grueso calibre, los caballos ahí empujando todo, con mucha violencia, por supuesto, como suelen ser ellos. Le dijo que tenían que irse, si no le iban a matar, que le iban a pegar. Y el nene, bueno, asustado, 13 años, agarró y dijo, bueno, sacó todo. Y entró a sacar las cosas y dice que un policía le dice, ¿te ayudo? Le dice. Y le dice, bueno, le dice el nene, pensando que le iba a ayudar. Dice que agarró una masa, un pisador de eso, y empezó a tirar todo para los costados. Y empezó a tirar todo, empezó a romper todo, como desesperado parecía, como si fuera que tenía apuro. Y el nene lo miraba. Y después el nene va a levantar una puerta, una ladera, y agarró el policía, le pegó. ¿Por qué le pegó? No sabe ni el nene ni los padres todavía pueden entender por qué le pegó. Vino un enfermero a revisarlo, pero como el nene no tiene marcas, no se podía hacer un parte como que el nene estaba golpeado. Una denuncia. Así que bueno, el papá quería hacer la denuncia, pero él necesitaba un papel, algo que diga que lo había golpeado la policía, pero no se podía hacer porque no tiene marcas. En este momento se está cortando la ruta 25 en Moreno y está desarrollándose una reunión. Estamos esperando algún tipo de novedad nosotros frente a esta situación para justamente ver si esta situación, esta jornada angustiante que se vivió ayer, esta situación de desesperación para estas 200 familias, tiene finalmente un final lo más feliz posible dentro de esta situación. Mientras esperamos a ver si podemos tomar contacto con alguno de ellos, vamos a compartir un momento, Ale, en el que dialogabas con una de las vecinas del barrio. Sí, ayer yo dialogué con Marlene, quien estaba en el barrio muy, muy desesperada, tiene cuatro chiquitos muy chiquitos, y bueno, recogimos varios testimonios. Este fue como el que pudimos más nos impactó. Sí, pudimos igual rescatar la historia de todas las personas que había, como que impactaban todas. Sí. Y lo más llamativo era que me costó entrar como una hora más o menos. Con Soria estuvimos como una hora dándole vueltas a la manzana a ver cómo podíamos entrar. No dejaban pasar. Encontré una señora de casualidad en un kiosquito y le pregunté y me dice, sí, yo iba adentro, cerca. Entonces me hizo pasar por un terreno también y pude pasar. Uh-huh. Pero realmente muy frustrante y ver cómo la policía violaba la privacidad de las personas, violaba sus domicilios y las golpeaba, era como una cosa muy indignante y que te da mucha bronca. Entonces, bueno, pudimos como recoger parte de todo eso. Marlene es una de las vecinas y vamos a escucharla. Quedamos para que nos maten a palazos los policías. Yo voy a ver, me voy a parar con mis hijos y que me dé palos y encima que pase un qué sé yo. ¿Usted compró acá? ¿Doña? Hemos comprado, señor, hemos comprado un terreno. Ahora nos dicen que no va. De un día para otro. Él tiene dueño. Y ahora nosotros que tenemos criaturas, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde? ¿Qué onda? ¿A dónde? Fueron a negociar. Somos gente que realmente necesitamos. No necesitamos que nos dé, no les estamos pidiendo ni comida, nada, pero solamente queremos que nos dejen vivir, señor. Que nos dejen vivir. Yo estoy desesperada. ¿A dónde voy a llevar a mis hijos, señor? No sé. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo 4 nenes. ¿A dónde vamos a ir, señor? No, lo que me dijo el policía, me dijo, si ustedes no tienen un comprobante, un firme, ni el nombre, no valen, nadie les va a hacer caso, nos dijo. Y obviamente tal vez es así. Nosotros en nuestra ignorancia hacemos esas cosas por necesidad. Una de buena voluntad. Claro. Una de buena voluntad. Por la necesidad. Por la necesidad, confiamos, porque obviamente en mi corazón no hay maldad. Yo no puedo pensar de una persona mal porque yo no hago eso. Entrega toda tu plata, deja de comprar cosas para tus hijos, deja de decir, mamá, quiero esto, no, hijito, vamos a comer una casita donde vamos a estar bien. Y ahora, ¿cómo nos quedamos en el aire? A una pobre hija de puta que tiene el señor, la mujer lo tiene enferma. Nosotros, el señor y yo, somos vecinos. De puta, pero no tenemos que hacer ahora. Que no tienen marido y que tienen otro cuarto. Y ahora vienen las 4 o 5 de la tarde, nos van a matar a palos. Mierda, loco, la concha, bueno, la lora, pues entonces. Nos matarán a palos, pues ahí nos sentaremos y. Bien, dale, señor. Ustedes firmarán eso, lo que nos mate. Me moriré con mis hijos. Porque yo de lo que es no tengo a dónde ir con mis hijos. No tengo. ¿Dónde voy a ir? No tenemos. ¿Le pegaron a alguien, señora, acá? La verdad no sé, porque ha habido tantos sitios. Nosotros, cada uno defendía lo suyo, mientras ha habido, los policías han venido. Y lo único que sé es que a los periodistas les ha agredido. ¿Y por qué, señor? Yo me pregunto, porque usted también pregunta, ¿por qué? Algo que es legal, uno defiende. Pero vos, si es algo tuyo, trae la policía quien sea para que te vea. ¿Pero por qué a los periodistas no le dejan entrar? Es mi pregunta, mío, ¿por qué? Eso quiero saber yo, ¿por qué? Entonces no es, tal vez no es el dueño, qué sé yo, tal vez uno que tiene plata viene y dice que este es mío y ya. Compró al juez y acá. No sabemos qué hacer de impotencia. Son muchos policías, por. Son un montón, señor. Son muchos. Dice que a las 5 o 4 de la tarde se van a llenar más. Y nos quema, y hasta ese momento, si no sacamos, nos queman las cosas, nos tiran las cosas. ¿Eso le dijeron? Eso nos dijo, señor. ¿Eso le dijo la policía? Sí, nos dijo. Que a partir de las 5, hasta las 5 teníamos el plazo de sacar nuestras cosas. Si nosotros ese momento no sacamos, ellos van a venir y lo van a tirar todo. No tenemos derecho a reclamo, a nada, señor. ¿Cuántos años tienen sus hijos? Mi hijo tiene 10, 7, 4 y años 6 meses. Tengo 4 hijos varones. Me llamo Marlene Chilce Ibarra. Y yo no sé, joven, tal vez usted tiene la posibilidad de algún político que puede apoyarnos así, señor. Así, por favor. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde vamos a ir a vivir? Eso. Hemos llorado desde la mañana hasta estas horas, señor. ¿A dónde? Ya se nos termina el día. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿A dónde, señor? ¿A dónde? Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Todos los seres humanos, incluidos los 1,000,000,000 de personas sin vivienda, tienen derecho a una casa donde habitar. Artículo cualquiera de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, escuchamos la situación. En este momento todavía no hay respuesta. Acabamos de comunicarnos mientras escuchamos al aire a Marlene. Marlene. Una triste historia. Sí, una de las tantas, una de las 200. Uno se pone a escuchar cada una de estas situaciones y se encuentra con una historia similar. En este caso, además, habían pagado y han sido estafados en su buena voluntad del terreno. Habrá otros que no lo habrán pagado, pero que sí habrán dicho, habrán confiado en la palabra que le dieron algunas autoridades municipales cuando dijeron: este terreno fiscal, acá pueden ubicar su vivienda. Insistimos, en el medio de la nada, prácticamente, ¿no? En el medio de campo, y ahí ubicaron su vivienda hace 30 años, hace una vecina. No se ubica nadie en este lugar, nadie reclama el terreno, no lo han cercado, nada, y a partir de que hace un año vive gente ahí, de repente llega esta orden de desalojo. En este momento está cortada la ruta 25, en este momento están dialogando, acabamos de mantener una comunicación telefónica en voz baja porque están adentro de la reunión, esta es la verdad, y estamos cerrando esta edición. Apenas termine, seguramente nos van a comunicar para poder llamarlos y, bueno, saber dar las últimas informaciones de lo que está pasando en este momento, y bueno, esperemos que todo se solucione, ¿no? Uh-huh. Vamos cerrando esta edición sin novedades, pero quédate en la sintonía de la radio porque vamos a estar informando a través del servicio informativo de la radio, bueno, cuáles son los resultados de esta reunión que comenzó pasada a las 7:30 de la mañana en Moreno. En la ruta 25 están cortando la ruta de los vecinos para poder hacer oír su reclamo y esperar algún tipo de respuesta por parte del Ejecutivo. Hay dos posibilidades que están barajando. Una es que el obispado ceda unos terrenos, 3 hectáreas de terreno que tienen en Moreno, para que la gente pudiera vivir ahí. La otra es que el municipio, o sea, el que responda con terrenos fiscales, que hay mucho, sobre todo en la zona lindera al barrio 25 de Mayo en el partido de Moreno. Vamos a seguir informando a través del servicio informativo de la radio. Nos vamos despidiendo con algunas informaciones de cosas que van a estar sucediendo hoy y en los próximos días. Teníamos ganas de participar y de compartir una charla con los amigos de FM La Posta, que hoy comienzan, lo compartieron en el reporte de Farco igual, este seminario latinoamericano de arte, cultura y democracia participativa. Hoy a las 6:30 de la tarde en el aula 103 del campus universitario de la Universidad Nacional de General Sarmiento, el profesor Alfredo Zayat y el doctor Mario Carlón disertarán sobre la visibilidad y argumentación, dos aspectos de la construcción de la noticia, hablando de noticias. Esto es en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el campus, en Gutiérrez 1150 de Los Polvorines. Mañana, jueves 5, se va a presentar el libro sobre los pueblos originarios a las 3 de la tarde, el libro Pueblos Originarios, muestra itinerante, reencuentros, perteneciente a la colección Cuadernos de las Artes. Esto va a ser en el aula 321 de la Universidad de General Sarmiento, en Gutiérrez 1150, también de Los Polvorines. Y en el mismo lugar va a haber una conferencia, la 6ª jornada de investigación en comunicación, 6:30 de la tarde, mañana jueves. En el aula 103 va a estar el licenciado Alejandro Valtremelli y el profesor Alejandro Kufman disertarán sobre la comunicación mediática entre las industrias culturales y la revolución pública. Esto se va a estar desarrollando en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Por último, los amigos del Espacio del Círculo presentarán la obra el viernes, una obra titulada El Asesino, a las 8:30 de la noche, el día viernes 6. Presentarán esta obra de Juan Alberto Rolón en la Casa de la Cultura de Pilar, en Rivadavia 370, con entrada libre y gratuita. Tenemos algunas cuantas cosas más que van a estar pasando, pero la vamos juntando para compartirlas mañana. Dale, yo ya las voy a anotar. Bien, 11 de la mañana en punto, te hicimos compañía en esta jornada de miércoles. Gloria Sandoná en los controles, Alejandro Leguizamón y Silvina Vivas compartiendo lo que pasó ayer en Moreno y la información regional. Mi nombre es Daniel Zambrana. Leonardo Ruiz Díaz estuvo trabajando también durante la mañana en la producción. Nos hizo compañía compartiendo varias de las noticias y acercando sus puntos de vista. Nora también, sí, desde el otro lado, estuvo compartiendo ayer la jornada en Moreno, el vecino Soria. Es importante rescatar. Un saludo grande y muchas gracias por habernos acompañado. Nos vamos a despedir como hacemos habitualmente aquí en la mañana de la 107.3 con un pequeño radioclip de LT22 Radio La Colifata. El radioclip se llama El Señor de la Pipa. Vamos a ver qué nos cuentan los locos de LT22 Radio La Colifata. Bueno, un placer compartir las noticias con ustedes. Bien, nos reencontramos mañana de 9 a 11 para compartir lo más sobresaliente, como siempre, de la información regional. ¿El mundo anda o será una porquería? Es una pregunta trazada de muy justa climatización nueva que no viene al caso. Ah, porque canta muy bien. Sí. El engranaje está fallando, creo. El engranaje en ciertas partes está fallando. ¿Qué quiere decir eso? Exactamente. El signo de rotación de la Tierra. Es una brújula sin compás de espera. Es una brújula sin compás de espera. Es una brújula sin compás de espera. Pero lo que más espera es el que no manda, sino el que tiene. Hace una gran reflexión de Tambiriza. Venida al caso. Vous voulez-moi à le fou de les choses? Amor al gato, que el gato hace miau, miau, miau. Ah, eso es un afano a pleno luz del día. Al gran negociante. Al gran negociante y al gran mecenas que nos roba por docenas. Depende de qué se trate. No estamos en tema. Usted anda muy rápido con lo que dice. Ando más rápido si aprieto el acelerador. Pero no dispongo, sino que ando mecánicamente normal. ¿Cómo me dijo que se llama? Axios. Radio izquierda de Radio Auxilio, no sé dónde. Radio de emergencia, positiva. Bueno, sí, yo sé. ¿Qué anda buscando un 129 usted? 129, exactamente dónde me deja. En espera de un nuevo amor. Pero Telefónica de Argentina tiene también eso. Sí. Después, ni compa ni pop. Amor a la radio. Que se fuma el pecho. La radio es el medio perfecto para transmitir ideas a través de la palabra. Radio La Colifata, donde las palabras llegan al corazón.